circular la pelota, y nos vamos a hablar un poquito de fútbol, del fútbol de la Liga Cultural, donde el Deportivo Rivera es el equipo sorpresa y más o menos sorpresa, porque ya tuvo un gran campeonato el año pasado, muy cerquita de entrar al provincial. Hoy es el puntero del torneo de la zona norte de la Liga Cultural, con 3 partidos ganados en 3 partidos jugados, ¿no? Puntaje ideal, 9 puntos para el Deportivo Rivera, que el fin de semana le ganó 4-3 a Belgrano en un partidazo. Y tenemos comunicación telefónica en este momento con Marcelo Córdoba, que es el arquero del Deportivo Rivera. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buen día, Sebastián. Bueno, buen día para vos y para toda la audiencia que sabe. ¿Cómo vive en este momento? La verdad que arrancaron bárbaro el campeonato de la Liga Cultural. Sí, la verdad que sí. Arrancamos de la mejor forma. O sea, trabajamos duro para arrancar así. Bueno, ya se dicen, nos están dando las cosas y bueno, tenemos un puntaje ideal y bueno, ahora ya pasó Belgrano, ahora viene Penal, que yo creo que eso va a ser un partido difícil también. Uh-huh. Bueno, el otro día un 4-3, no es un partido habitual, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, no, la verdad que un partido con 7 goles llama la atención, pero bueno, lamentablemente no pudimos cerrar un partido, tuvimos varias situaciones de goles, bueno, no pudimos convertir y bueno, la pagamos caro, pero valoramos el esfuerzo del equipo, el sacrificio que le hizo. Uh-huh. Por suerte, todo lo que hacemos la semana nos sale los domingos. Entonces yo creo que eso es más valorable que bueno, obviamente, recibir 3 goles para mí no es el normal arquero, y tampoco claro. Es bueno. El arquero se va enojado. Porque por ahí dicen, claro, porque dicen, sí, pero le hicieron 3 goles, pero bueno. Siempre una autocrítica, pero no como que fue un error, ¿no? Sino que nada, bueno, son circunstancias del partido, puede pasar, y bueno, pasen los grandes partidos, no va a pasar acá. Seguro. Así, ¿no? Contento por el triunfo. Seguro. Lo ganaban 3-1, se puso 3-3 Belgrano, y lo terminan ganando. Ahí hay una situación de partido donde, bueno, sí fuiste realmente importante para este 4-3, porque hubo un penal para Belgrano que se podría haber puesto en ventaja, y terminaste atajando esa pelota. Sí, la verdad que sí, la verdad que si nos convertimos en penal me parece que no iba a costar el doble, pero bueno, tuve la suerte de adivinar la segunda vez, porque la primera la adiviné, la toqué con los dedos, la primer penal que cobró el árbitro, uh-huh. que no fue, porque sinceramente no fue, pero bueno, a la segunda elegí el mismo palo y bueno, logré atajar lo que es como un gol sería, pero bueno. Es como un gol, es para claro. Lo que estamos. Cuando el equipo necesita, hay que responder. Me dicen por acá que sos gran atajador de penales, que tenés como esa cualidad. No, yo no lo veo así, lo veo como que... por ahí el arquero cuando hay un penal, por ejemplo en mi caso, cuando el árbitro pitó penal, yo ya decidí dónde tengo que ir. No es que estoy esperando hasta el último momento, sí espero 2-3 segundos más para tirar donde ya elegí, donde ya decidí. Uh-huh. Que si te paten un penal y lo veo al jugador que viene, yo antes que el jugador se puso la pelota en el piso ya decidí tirarme a la derecha o izquierda y esperé 2-3 segundos para tirarme a ese lugar. No sé si es una cualidad, no sé si es una virtud, pero bueno, tengo eso, que eso siempre lo trabajé en el tema de los penales. Uh-huh. ¿Cuánto hay de laburo en un penal para el arquero? Pues muchos dicen, hay suerte, hay virtud, ¿qué hay para vos? Sí, suerte sí, suerte tenés que tener un poquito, pero sí, todo se practica. Practica en la semana, un campeonato de penales, todo se practica para mí. Uh-huh. Es así, vos todo lo que quieras aprender tenés que practicarlo. Uh-huh. Y los penales se practican, para mí obviamente si tenés suerte, si la suerte te acompaña mucho mejor, pero... algo tenés que practicar para los penales. También es decisión y esperar esos 3 segundos que te digo, que son vital, porque hasta que el jugador llega a la pelota, tenés esos segundos para esperar. O sea, el arquero es difícil que se quede parado. Sí o sí siempre decide a dónde va a tirarse, pero sí o sí hay que tener 3-5 segundos para tirarse a donde ya uno decidió. Si yo decidí tirarme a la derecha, espero esos 5 segundos y voy ahí. si bueno, si me la cambié, bueno, virtud del pateador. Marcelo, vos sos de Córdoba, ¿no? No, no, yo soy de Catamarca. De Catamarca. ¿Cómo? Sí. ¿Sos de Catamarca? De Catamarca, pero mi apellido es Córdoba. Ah, tu apellido es claro. Córdoba, está bien. Sí, ¿y cómo? Se confunden porque dice... Marcelo de Córdoba. Sí. Marcelo, ¿y cómo llegaste a Deportivo Rivera desde Catamarca? Sí, porque tengo representante y video en YouTube, entonces, por un amigo que yo tuve cuando estaba jugando en Santiago, el Federal, hizo el contacto, le preguntaron a él si él podía venir porque es de Colombia. Y él me recomendó a mí, justo yo estaba jugando allá en el club donde yo salí en Catamarca, el Federal C. Sí. Y entonces él le dijo de mí, bueno, se comunicó conmigo y terminé ayudando y me vino. Y bueno, el colombiano está también, están los dos. No, no, no, pero el colombiano es arquero. Porque yo lo tuve, era suplente mío en Unión Santiago, así en el Federal. Era suplente mío. Y él no está en Colombia. No, Cuero Mina no. Otro chico que es arquero, que era suplente mío. Que ahora está en Colombia. Muy bien. Ahí voy entendiendo. ¿Y cómo te encontraste? Claro. ¿Cómo te sentís ahí en Rivera? No, la verdad que bien. Yo en Catamarca vivo también un pueblo alejado de la ciudad, 20 kilómetros, está a 15, 20 minutos de donde yo vivo. Uh-huh. Y no, la verdad que sí, no, yo soy de perfil bajo, no soy demasiado escandaloso en el sentido de la noche, de salir, no. Me gusta la tranquilidad, así que la verdad que me vino como anillo al dedo estar acá porque es súper tranquilo. Te vino me bárbaro. Gusta. ¿Qué es lo mejor que tiene el Deportivo Rivera como equipo? ¿Qué es lo que más podés destacar? El grupo que hay. La verdad que el grupo del año pasado, este grupo es totalmente distinto. Y bueno, con la ayuda del cuerpo técnico se logra fortalecer el grupo. Cada situación adversa que tenemos, como siempre digo, un solo juego te puede ganar un partido, pero el grupo gana muchas cosas y yo creo que vamos por el buen camino porque la verdad se forma un buen grupo. Cuando pasa algo, nos reunimos en el vestuario, nos decimos las cosas como son, nos decimos las cosas en la cara sin que nadie se enoje. Entonces yo creo que esa es la forma de ganar grandes cosas y bueno, vamos por ese camino. Muy bien. ¿Y para qué pensás que pueden llegar a estar este año? Vamos a pelear, estamos por eso, nos preparamos para eso. Van a tener una larga pretemporada de un mes y medio, nos preparamos bien, así que estamos preparados para pelear lo que venga. O sea, esto sea domingo tras domingo, partido tras partido, nos damos cuenta para qué estamos y bueno, hasta ahora estamos para pelear y para eso nos preparamos, así que yo creo que vamos por buen camino. Bien, para pelearle de igual a igual a cualquiera. No, sí, este es fútbol, es 11 contra 11 en la cancha. Puedes jugar contra el Barcelona, contra lo que vos quieras, pero en la cancha son 11 contra 11, ahí no importa si uno gana menos, si uno gana más, el fútbol es así, es 11 contra 11 y gana los que hagan los goles y los que mejor hagan las cosas son los que ganan los partidos. Muy bien. ¿Hubo algún jugador, algún equipo que te haya sorprendido, aparte de Rivera, que puedas destacar, no sé, algo que te pareció interesante, que te pareció bueno? Bueno, el tema de cultural, o sea, yo en Catamarca hay un estadio, que es un estadio mundialista, digamos, jugábamos ahí. Pero la verdad que sí, la cancha que hay en Santa Rosa, Belgrano, en All Boys, tiene una linda cancha con tribuna, eso es lindo. Por acá no hay canchas que tengan tribuna, pero esas dos canchas que tienen allá, la verdad que son tan lindas porque, o sea, jugar con tribuna no es lo mismo que jugar con solamente en una cancha cerrada con zaranda, no es lo mismo, que con tribuna es otra cosa, pero sí. Bueno, sí, eso la verdad que son dos canchas lindas y que la verdad es muy muy bueno. Muy bien, bueno, la gente me imagino que estará full, ¿no?, con el equipo, están todos muy entusiasmados. Sí, no, la verdad que sí, la gente acá, bueno, como es un pueblo chico, pero la gente está ilusionada como nosotros y bueno, esperamos dar una alegría y que a fin de campeonato podamos festejar, que es lo que tenemos en mente, lo que venimos trabajando, y bueno, cada vez que trabajas más duro, porque cada vez los equipos te estudian más y por eso va a ser difícil, como ahora en penales, que la cancha, la verdad, que no está en buena condición, pero bueno, para los 22 va a estar difícil, así que vamos a ver qué sale. Muy bien. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos. Te mandamos un saludo desde Radio Kermés. No, gracias, no, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, para cuando necesiten, ahí estaremos. Hasta luego, que anden bien. Muchas gracias, que tengas buen día. Marcelo Córdoba, arquero del Deportivo Rivera, es el equipo sensación por ahora en la zona norte de la Liga Cultural. 3 partidos jugados, 3.